Vocabulary Builder 2. Big. My big house. Grande. Mi casa grande. Grande. Mi casa grande. Small. Your small apartment. Pequeño. Tu apartamento pequeño. Pequeño. Tu apartamento pequeño. Long. Her long skirt. Largo. Su falda larga. Largo. Su falda larga. Short. My short pants. Corto. Mis pantalones cortos. Corto. Mis pantalones cortos. Cheap. Their cheap oven. Barato. Su horno barato. Barato. Su horno barato. Expensive. Our expensive refrigerator. Caro. Nuestra nevera cara. Caro. Nuestra nevera cara. Wide. His wide shoes. Ancho. Sus zapatos anchos. Ancho. Sus zapatos anchos. Narrow. Your narrow shirt. Estrecho. Tu camisa estrecha. Estrecho. Tu camisa estrecha. New. Our new car. Nuevo. Nuestro carro nuevo. Nuevo. Nuestro carro nuevo. Old. Your old TV. Viejo. Tu televisor viejo. Viejo. Tu televisor viejo. Pretty. My pretty tie. Bonito. Mi corbata bonita. Bonito. Mi corbata bonita. Ugly. Her ugly dress. Feo. Su vestido feo. Feo. Su vestido feo.